años. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes con todos, un jueves más para compartir con ustedes este programa. Soy Meli Osorio y les voy a acompañar durante esta hora, y está conmigo Alexandra, como siempre. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola Meli, hola a todos. Pues bien, con ánimo, ahí sin desfallecer pese al clima que está un poco frío, luego mucho calor, pero bueno, ahí vamos. Que no nos favorece a las gripes y toses que están como virus que van y vienen, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya cruzando la Semana Santa para los católicos y los chicos están de vacaciones, digámoslo así. Aprovechen el tiempo con sus niños. Hay muchas cosas por hacer, cosas culturales que conocer, entonces hay cosas de teatro, hay títeres, hay museos. Disfruten este tiempo con sus niños. Y bueno, el tema del día de hoy es la primera cita y las citas a ciegas. ¿Qué onda? Estamos enamorados. No, mentira, ¿qué es una primera cita? A ver, ¿qué les diré? La primera cita será la primera vez que nosotros conocemos a alguien y quedamos en salir, pero ya habiendo sido amigos, compañeros de trabajo, de oficina, de colegio, vecinos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hay detrás de la primera cita? Bueno, eso va a depender mucho de la subjetividad de cada uno, ¿no? Porque tú puedes decir, esta es una primera cita y de pronto para el otro es una salida de amigos. O sea, tú no sabes cuándo exactamente se produce una primera cita si no la propones de esa manera, ¿no? Que desde el principio estás en un plan romántico y dices, no, esta persona me interesa, le voy a invitar a salir. Y más o menos las cosas quedan encuadradas desde un principio. Pero cuando hay este lapso de amistad que tú mencionas, es un poco más difícil determinar cuándo es una primera cita o cuándo ya fue una cita, cuando dos personas están interesadas en un plano romántico. Claro, yo creo que eso era más un poco más notorio antes, ¿no? En los tiempos de antes, donde se te declaraban todavía y te decían, oye, ¿quieres ser mi novia? Ahora, no sé qué onda con esto de salir la primera vez, si es como amigo, si es como algo más, o te invitan ahora, a comer es muy por hambre. El Tinder, ¿no? O sea, ahí podemos tener súper claro que es una cita. Pero ahí si puede tú ser... estás hablando con una persona por chat y sabes que cuál le planteas claramente cuál es tu, son las tu búsqueda, si tú buscas alguien en un plano amistoso, si tú buscas alguien en un plano romántico, si tú buscas algo en un plano sexual, tú ya pones el encuadre previo, entonces la cita va encaminada a que ese plan va, veamos si resulta o no. Pero yo digo eso más bien sería la cita ciegas. Porque si bien es cierto que en Tinder tú subes tu foto y pones tu perfil, tú sabes que todo lo que está en la red puede ser manipulado. Pero no están a ciegas de todas maneras, porque algo muestras, o sea, siempre detrás de la mentira hay algo. Claro, ¿no? Pero imagínate que yo le veo... A ciegas yo le veo que si yo te digo, te voy a presentar a alguien. Pero ponte que tú pones la cita ahí en el Tinder y pones que eres Chuta, yo una mujer de rubia, alta, 2 metros, 90, 60, 90, y resulta que salgo yo. O sea, ni rubia, ni tan alta, y tampoco soy 60, 90, 60, 90. O sea, no será como que, wow, y claro, el hombre pone, por decirte, dice, soy alto, rubio, buen mozo, ojos azules, y a la final termina siendo chiquito, gordo y curioso. Por eso puede no funcionar el Tinder desde ese aspecto, pero si claro, las personas se muestran más honestas, digamos, si bajan un poco la cantidad de imaginario o de ilusión ahí, hay muchas relaciones que sí funcionan a partir de Tinder, pese a lo cuestionado que es esto de encontrar pareja tipo mercado en una exposición de fotos y de personas. Pero eso pero también sí sería lo que pasa en Facebook, por ejemplo, las relaciones de Facebook, las relaciones que se dan por redes sociales. Claro, que también, pero a lo que voy es que sí hay una posibilidad, no digo que es alta ni baja, pero hay una posibilidad en que una relación sí funcione, en tanto seamos súper honestos, ¿no? Porque también llega un momento en que tú ya no buscas necesariamente el hombre de ojos azules, blanco, o cabello de tal forma, ¿no? Buscas a alguien con quien entenderte, con quien tener afinidad y proyectos en común y que puedas hacer una vida medianamente estable. Ya. Verás, aquí dice Daniel, dice que el Tinder no se creó para primeras citas o citas a ciegas, sino para relaciones mucho más de edad, relaciones sexuales, de encuentros sexuales y esas cosas. Entonces, pero también puede ser una primera cita en ese sentido, porque no creo que ya hayas conocido a esa persona que no sea por otro medio. El Tinder puede ser, en otros países sí, el Tinder es 100% exclusivamente para tener relaciones sexuales, encuentros claro, sexuales con alguien sin compromiso. Pero aquí también pero funciona acá, para encuentros acá de, funciona, de otro... Acá funciona a todo nivel, ¿no? O sea, acá yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? A mí me interesa salir con alguien a tomarme un café. Punto. No quiero más. Y el otro dice, bueno, el otro no sabes que yo busco tener sexo con alguien, y punto. Pero tú estableces los límites, y yo sí he visto acá relaciones que no necesariamente funcionan únicamente para sexo a través de Tinder. Creo que el sentido que le damos a una red social lo ponemos nosotros, igual que cuando lo hacemos en físico. Porque en físico yo también puedo mentir un montón, yo puedo asomarme y decirme que soy hija de un embajador árabe y tener un montón de plata. Claro, y, no soy. Y por ejemplo, ¿tú has visto estos programas de MTV, Catfish, por ejemplo? Catfish les persigue a los que dicen mentiras en la red. Tienen citas, tienen relaciones, se escriben, se mandan fotos, incluso se llaman con voces fingidas y cuando van encuentran que es otra pareja. O sea, yo digo, sí, cierto, es un show, pero también esto sucede en la vida real. Entonces, no sé si esto de las citas a ciegas por internet funcione o no, pero sin embargo, ¿tú irías a una cita ciegas? Puede ser. O sea, cacha que alguien te escribe por Facebook y te dice, hola, ¿sabes qué? O sea, digamos, en otras circunstancias, diciendo soltera y... Ah, claro. Y empiezo a conversar con alguien. Claro que soy una persona que me intereso mucho por lo intelectual, entonces pero si la persona con el que estoy hablando del otro lado responde a un nivel intelectual medio bueno, tal vez me interese salir a conversar con una persona. Si es que, lógicamente, claro, aunque me esté mintiendo, tiene que responder a un nivel intelectual en las respuestas. Pero ¿y qué onda que tú vas a ver a alguien que ya tienes una expectativa con una foto que ya puso en el perfil? Y esa foto era totalmente Photoshop. O sea, y te encuentras con otra persona. Él va a saber eso. Y desde ahí empieza. El otro va a saber que está mintiendo y se va a tener que enfrentar a esa realidad y se va a tener que enfrentar a mi reacción. O simplemente te da largas. O me da largas, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto estoy disfrutando de una relación intelectual medio chévere. Ya, pero o sea, lo que voy a decir es que no me negaría a un encuentro con otra persona, porque mira, ahora lo que sucede es que muchas personas que están separadas, que están divorciadas, realmente no tienen tiempo. No tienen tiempo porque trabajan de lunes a sábado, de lunes a domingo. No te creas, porque y también tienen estas fiestas de solteros, de espacios de solteros. Sí, pero y las citas yo te hablo de las personas con las que he podido hablar en terapia, ¿no? Me dicen, o sea, realmente tengo tiempo súper limitado y las últimas citas que he tenido las he tenido a través de Tinder porque no me queda tiempo de conocer gente. Y realmente a algunos les va bien, a otros les va mal. O sea, te digo, eso depende de tu sinceridad. Es decir, yo soy esto, soy así, me gusta esto, ya no voy a jugar, ya tuve una muy mala experiencia, ahora voy a apostar por... Pero yo creo que depende de las personas. Yo no sé si iría a una cita ciegas. O sea, a alguien por internet no le confiaría. Preferiría que el Pancho, por ejemplo, amigo, yo tengo un amigo y de pronto te interese, diría. ¿y qué tal es tu amigo? Y le confiaría porque es mi amigo, por ejemplo, ¿me entiendes? Y le diría, ah, ya, bueno, y está medio buenachón, está así guapetón, con un bonita espalda, bonitas manos, lindos ojos, buena gente. O sea, le fuera así como indagando a él. Y no creo que él me miente. Entonces tendría más confianza de salir con el pana del Pancho, porque yo sé que él me diría. Pero ahora si me dicen por internet, vamos, no creo. O sea, yo creo que de entrada así, de primera, vamos, no. O sea, primero tendría que haber unas largas conversaciones, claro, por eso te digo, y profundas conversaciones. Pero a mí me daría mucho más miedo. Investigación del pasado judicial. Y si te topas que él te dice que no, que era la perita en dulce, y resulta que te citaste, qué sé yo, con un alcohólico, con un man que haya tenido problemas de violencia doméstica. Ah, eso es a lo que voy. O sea, nosotros podemos mentir siempre. O sea, yo te puedo presentar a mi hermano. O sea, si te ves mi hermano, es lo máximo. Y de pronto no es como yo creo, ¿no? Pero y de pronto, eres mi amiga, pues. Sí, pero yo puedo creer. O sea, yo voy a que la mentira se da desde todos, ¿no? Yo no te estoy mintiendo, pero yo estoy creyendo que mi hermano es algo que de pronto con pareja no lo es. Y él se vuelve una persona violenta, ¿no? Entonces, yo lo que voy es que a lo que tenemos que ir es a conocer a cabalidad a la persona profundamente, sea por Tinder, sea porque sea el hermano de tu amiga, porque sea el señor que se sube al lado tuyo en el bus o en el avión. Lo que voy es que primero sí tienes que conocer muy profundamente, ¿no? Y las expectativas de esta primera cita creo que no deben ser tan altas, ¿no? Ya cuando llegas a un nivel de madurez tienes que tener un criterio de realidad súper bueno. Las primeras citas a ciegas. Porque imagínate, yo digo, yo creo que incluso la adrenalina en el cuerpo de una persona sube más cuando es una cita ciegas, porque tienes esa cita ciegas desde el miedo, le conozco, no le conozco, y si le gusto, no le gusto, él me ha dicho que le gustan así, pero quién quita que yo no sea su tipo. Es como más adrenalina que cuando tú vas a una primera cita, digamos, con tu compañero de trabajo. Tu compañero te dice, oye, ¿y qué tal, vamos a un café? Y tú le dices, ah, bacán, un café. Y resulta que ese café era tu primera cita porque te empieza a lanzar todos los perros de la jauría. Y tú, claro, te da pánico, pero no tienes pero ese miedo. Pero te sientes bien, claro. Por eso te digo, ¿y la adrenalina qué pasa con el sistema nervioso en una cita, en otra cita? ¿Qué onda? Claro, siempre vas a estar a la expectativa de que este juego de la seducción resulte o no resulte, y si como y hago ruido y no le gusta, y si justo le llevo a un sitio que no le ha sabido gustar. O sea, tú tienes la expectativa de que eso sea perfecto, ¿no? Pero la vida no es perfecta. Pero y si digo, la relación, la primera cita no es perfecta, o más bien dicho, si es perfecta, no necesariamente quiere decir que todo va a ser perfecto. Por eso la recomendación es que si vamos a salir a una primera cita, la disfrutemos, seamos muy centrados y con criterio de realidad, ¿no? Por eso te digo, claro, lo uno sería, o ¿con qué te sentirías más cómodo? ¿Con la primera cita conociendo a la pareja, a la persona con la que vas a salir o estás saliendo, o la cita ciega? ¿Con quién tienes más expectativa? Conociendo. ¿Sí, no? Por supuesto, o sea, al menos yo sí. A mí me daría mucho miedo. O sea, puede ser con la cara de monster, sinceramente. Que no me interesa mientras tenga un buen nivel de conversación. Y digamos que hay otras personas que dicen, ya bueno, puede ser inteligente, pero a mí me gustan bien varoniles, y resulta que sale un chico que es heterosexual pero tiene amaneramientos, y dices, Diosito, ¿con quién estoy saliendo? ¿Y qué se hace? ¿Se corre? ¿Se huye en la primera cita? ¿Qué pilas me vale? Bueno, y nos vamos con la primera canción y volvemos luego de esta. Para qué quiero más. navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor, @.com, y tú me @.ratón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. No se olviden de vernos a través de la página web www.radiocce.com y si quieren llamarnos acá a la radio al 2220966, perdón, me equivoqué, eso, y de pronto también si quieren saber algo de la radio nos pueden llamar a, escribir a nuestra fanpage Radiología Aplicada en Facebook. Y bueno, seguimos con esto. ¿Y ahora qué es lo que se tiene que hacer en la primera cita? Digamos que, bueno, ya cuadraste por internet o así con alguien y te vas a la primera cita. Yo creo que lo primero que tienes que hacer desde que pones, desde que empiezas a planear una cita, o ya sea por Tinder, ya sea que le conociste físicamente a la persona, tratar de que seas 100% tú. 100% honesto, o sea, sin máscaras, sin poner más para comprarle al otro, ¿no? O sea, como yo me voy a tener que poner una cosa encima, porque así nomás no me de querer. Claro, pero eso es a lo que yo iba. Por ejemplo, en una primera cita, tú vas y dices, ya, bacán, o sea, me voy a mi primera cita, y como ya le conoces a la persona, te vistes como te he visto. Pero cuando es una cita ciegas, ¿no te pones nerviosa? ¿Y será que me pongo tacos, falda, vestido, pantalón, licra, jean? ¿Me voy con cinturón de castidad? Si no, o sea, ¿qué onda? Porque yo creo que en una primera cita, cuando tú conoces a alguien, dices, ah, no, él me va a llevar a comer acá, ya le conozco, cómo camina, habla. O sea, ya le has visto. Y él ya te ha visto también así, incluso en tu calentador. Pero en una primera cita dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Será formal, no formal? Y le preguntas, oye, ¿con qué vas a ir? Y él te dice, voy a estar con una camisa y un pañuelo blanco. O voy a estar con un pantalón de tela y zapatos cafés. Y tú dices, chuta, él va a ir formal y ahora yo vestido, falda, ¿qué? Bueno, eso también depende de a dónde cuadraron, ¿no? Si es que te vas a ir a un hotel, a un restaurante muy fino, lógicamente tienes que ir vestido acorde al lugar, ¿no? Claro. Pero creo que sí, siempre. Eso digo. Sí. No voy a hacer comentario de eso. ¿A qué onda? Pero la primera cita. Claro, o sea, pero tú tienes, o sea, a lo que voy es que si vas formal o vas informal, tienes que ser siempre tú, o sea, guardar esa imagen tuya, ¿no? De que no es que la primera cita me fui a la peluquería y me gasté en el vestido más caro y en los tacos más caros, o en los ligueros más caros, o en lo que sea, y no me va a alcanzar la plata ni el tiempo para mantenerme así el resto del año, si es que quiero tener una relación que me dure un año, ¿no? Sino que sí tengo que verme bien, pero también dentro de mis posibilidades, y sobre todo sin perder lo que yo soy. Verán, ahora encontré una página aquí que estaba googleando y dice 10 razones para no ir a la cama en tu primera cita. Primera razón, las relaciones íntimas mejoran la confianza, sí, pero eso debe ser la confianza después de la tercera o cuarta, según aquí os vas contando. A la cuarta vez puedes decir, bueno, ya me pongo una tanguita más sexy. Pero yo creo que no, yo creo que eso es relativo, ¿sí o qué? Claro, eso es bastante, bastante relativo, ¿no? O sea, por muchas razones, creo que de sentido común, no más allá de estudios, que sí los hay, pero por razones de sentido común, creo que no es conveniente llegar a la intimidad en una primera relación sexual sin conocer a la otra persona, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, claro, de distintos tipos de desórdenes, de patologías, claro, etcétera, y es por eso, ¿no?, que dice, el segundo punto es indispensable conocer el estado de salud de la otra persona. Por supuesto. O sea, en una primera cita es indispensable hablar qué tan sano eres. Debería ser relativo. Yo escuchaba que, no me acuerdo el nombre de esta persona famosa, que decía que no tiene relaciones mientras no le presenten exámenes médicos previos, ¿no? O sea, es como bastante formal, pero... Es que eso ya formal, es bastante, pero... bastante. O sea, ya estás buscando, creo que, con quién casarte. Pero yo creo que sí es importante. Pero creo que si tú tienes... Todo depende de cómo tú encuadres las cosas en una primera cita o en lo que tú estás armando y en una primera relación. Mira, si yo soy súper honesto y te digo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es buscar una pareja con quien tener relaciones sexuales de manera casual. Fin, eso es lo que busco. Claro. No me invento romanticismo ni me invento ya, nada. Yo si digo, listo, necesito, chévere, ya, pero yo necesito saber si tú estás sano. Ya. Y por ejemplo, si tú le dices, oye, mantengo lo ya, que quiero. Tú le dices, yo estoy buscando una pareja estable. Entonces, quiero saber si tú estás dispuesto a tener una relación estable conmigo, sí. Ok, o entonces no. Ahí vamos conociéndonos primero para no involucrar demasiadas emociones entonces, en una relación claro, sexual. Yo creo primero. Que lo que aquí en la página están proponiendo como que no creo que sea bueno en la primera cita pegarte el interrogativo, bueno, ¿tienes diabetes, asma? SIDA, alguna enfermedad de transmisión sexual, ataques de epilepsia, trastornos en tu familia, o sea, no creo. Creo que eso va en la primera cita médica. Sí, por supuesto que sí. Claro, tienes que tener, como yo digo, un criterio de realidad, ¿no? Acercarte, bueno, conocerlo un poco a la otra persona, ver cuáles son sus intereses, por qué se hizo esta cita, tal vez es solo para conversar, pasar un buen momento, y poco a poco se van prestando las cosas para más, ¿no? Así, lógicamente, si es que luego se presenta un plano sexual, tienes que cuidarte de no enfermedades, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí tienes que tener siempre el enfoque de a lo que vas. Porque sí, el uno puede tener la fantasía de que es el amor de la vida del otro y el otro quiere tener un encuentro sexual, claro, y nada más. Entonces dice aquí el tercer paso, muestra interés por tu cita. Ese es un buen paso, mostrar interés. O sea, por más de que no sea tu tipo, yo creo que pasar bien y conocer a una persona no está nunca de más. ¿Sí o qué? Claro, o sea, en todo aspecto, ¿no? O sea, si tú pones interés, lógicamente las cosas van a salir un poco mejor, sino ¿para qué ir? Si voy a pasar así, dice, como de malas, mejor el siguiente no voy. Paso dice, prepárate para tu encuentro. ¿Y qué será prepárate? Dice que te prepares. Ah, dice que tienes que llevar unas preguntas claras y aclarar los temas puntuales para tu cita. O sea, ¿cuáles son tus objetivos o qué es lo que quieres lograr con la primera cita? O cita ciega. O sea, creo que nos ahorramos un montón estas cosas con el chat, ¿no? O sea, ¿estás porque a vamos, favor de las... Del... Porque, claro, o sea, es que si yo estoy conociéndole a alguien... Voy a conversar largamente y largamente vía chat y ya el momento de verle físicamente ya he despejado un montón mis dudas y ya sé si realmente quiero ir a esa cita o realmente no quiero ir a esa cita. O sea, para mí es una maravilla eso del chat. No, yo no. Eso te digo, yo sería que... Verás que yo no soy chapada a la antigua, pero para mí como que sí me diera más miedito irme a una cita a ciegas así. Y más por internet, me daría miedo pensar en con quién me voy a encontrar. O sea, por más que sea, ponte te ves y dices, ah, sí, está guapo, y resulta que abre la boca y habla tonterías, dices, Diosito, voy a pasar todo el día oyendo de... El fútbol, a mí no me parece un buen tema, no me gusta. O sea, no es que no me guste el fútbol, me gusta, pero no tengo mucho conocimiento de eso, y pero no me de eso gusta, te liberas en el momento en que preguntas por chat, ¿cuáles son tus gustos? Ah, me gusta el fútbol, ah, chévere, chévere, ¿qué más? Ya, chévere, chévere. Y luego dices, no sabes qué, yo me voy por otro lado. Pero imagínate. Y ahora, ¿qué pasa qué pasa si esta primera cita resulta que, digamos, en tus citas ciegas te presentan a un primo de tu mamá que tú no sabías y resulta que eran familia. Pasa. En lo que estás en la cita, ¿qué onda? No solo que solo sea primo, sino que a veces hermanos no reconocidos. Claro, eso te digo. ¿Y qué pasaría si en tu cita ciegas o en tu primera cita tu amigo te presenta a alguien y resulta que es un hijo de tu tío que no era reconocido y tú le dices, ¿y ahora? ¿Y si te gusta? Pues sal, conversa y cuestiónate. Y ponte que si te gustó ahí y te impactó mucho la primera cita, ¿tomarías otra cita? No, pues yo pienso que conversaríamos ambos y dijéramos, oye, loco, eres primo. Sí, nos vemos. Yo, ponte que a mí sí me impacte, yo creo que sí me arriesgaría otra. ¿Para qué? Para conocer un primo, un pariente. No, yo creo que... No, yo creo que se pondrías más energía, más ilusiones en algo que sabes que de pronto va a fracasar. No solo por el aspecto físico genético de que puedan haber problemas en la sangre, sino porque todo lo que involucra es la familia y van a haber un montón de conflictos. Yo creo que es mejor detenerse antes, ¿no? Es decir, oye, está chévere, todo bien, pero somos primos, ¿no? ¿Y si es un ex de una de tus amigas? No. Así no juego. Así no sé. Pero ponte que resulta que eran novios en el colegio. Y ahora resulta que tu amiga está casada con otro sí, hombre. Depende. Y sales con este chico que resulta que ha sido el amor de tu amiga, pues. Y te cae bien en la primera cita. ¿Le seguirías la segunda cita? ¿Aceptarías? Depende. O sea, creo que habría que ver las circunstancias. Tal vez tendría que hablar con mi amiga, ver qué pasa ahí para saber si puedo involucrarme un poco más o definitivamente ya no le pongo más a esta relación. ¿Y si es una no tan buena amiga? Habría que pensar, El problema de las citas a ciegas, ¿ves? No sé, yo si fuera... Lo malo es que tú normalmente te enteras de estas cosas no en la primera cita, sino ya cuando la situación está avanzada y te enteras que, oh, este chico con el que me va súper bien, ya llevo 6 meses, realmente me estoy involucrando, oh, sorpresa, ha sido el ex de mi cuñada, o sea, o el ex ya, de alguien. Pero imagínate que tú en la primera cita ya cachas que es el ex de alguien. Creo que eso es lo bueno de tener la primera cita, porque ya vas viendo si frenas o aceleras, ¿no? Claro, eso te digo, o sea, tú correrías el riesgo de, le cachas y dices, ah, este era el novio de mi compañera del colegio, o sea, y será, y ponte que el chico es súper atractivo como piensas, súper guapo. No, pues si es que ya fue ex de hace tiempo, ya está libre, ¿no? Yo también sí me arriesgar, o sea, si tampoco, también tuviera otro estado civil, de pronto sí, yo sí me arriesgara. Porque de pronto las personas no estamos atadas. Y si no funcionó contigo es porque es para otra persona. ¿Y quién quita que esa otra persona seas tú? Yo como amiga... Claro, tienes que también... Yo como tu amiga no me enojara, por ejemplo, si tú salieras con uno de mis ex. Que eran medios galajitos. Y buenas gente. Claro, o sea, pienso que también sí tienes que apostar por ti, ¿no? Claro, o sea, te digo, yo des como... Des el respeto hacia el otro, pero también yo tienes como que mujer apostar por ti. Ya grande, ya madura, yo digo, no, o sea, si tú me vienes y me dices, oye, ¿sabes que estoy, salí con tu ex y resulta que era tu ex? Te diría, chévere, pásala bien, te diera tips. Esto no le gusta. ¿Y tú? Sí. Claro, me dieras tips. No, te dijera que... Pero me dijeras, oye, si es buena gente. Claro. Sí, ¿no? No, por eso, como dices, ya el ex definitivamente es un capítulo cerrado y... A menos que sea un ex de un hermano, creo yo, que por ahí ahí sí es un poco más conflictivo, pero yo creo que sí. Y nos vamos a una pausa, a oír unos mensajes de la Casa de la Cultura y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Un diálogo con la Tierra en tres dimensiones. Tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yuk Yu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos ya de regreso en este tercer bloque del programa hablando de las primeras citas y citas a ciegas. ¿Qué tasa o qué onda con esto de que una cita, primera cita sea exitosa o no? ¿De qué depende? Depende de lo que tú consideras como éxito. Porque también es súper relativo, ¿no? Como qué necesariamente es exitoso, que todo sea como una película romántica o que... Pueden haber cositas que no salieron bien, pero hubo conexión. Eso, me refiero a exitosa eso, a que la disfrutaron, a que pasaron bien, a que hubo una buena conexión y eso. Más que nada es al disfrute, al momento, al que queden como queden, haya sido una buena cita. No sé, o sea, creo que es difícil arriesgarse a gastar cifras, ¿no? Pero yo pensaría que un 50, no sé. Pero por ahí hay cifras que estoy leyendo que... ¿Pero de qué depende, te digo? Bueno... Como estamos hablando de dos personas, vamos a tener que encontrar dos personas que tengan compatibilidad, de dos personas que tengan química entre ellas, que dos personas que tengan intereses en común, de dos personas que tengan... O sea, es que como es alta realmente la cantidad de cosas que necesitamos para que realmente una situación avance un poco más. Entonces creo que no todas las relaciones, las primeras citas van a ser exitosas. Y tenemos que saber eso, o sea, de que si yo voy a apostar, por poner un ejemplo, si yo voy a apostar, ¿puedo ganar o puedo perder? Pero claro, puedo intentar, ¿no? Entonces claro, digo, ah, no, ¿sabes ejemplo, qué? El tipo me cayó súper bien, claro. Es lindo, es pilas, tiene un trabajo súper chévere, habla súper bien, pero no hay conexión. Pero le falta. No hay conexión, o sea, es una buena persona, pero no es como conmigo, es con otra persona con quien tiene que... hacer su vida. Entonces, creo que si somos muy sinceros con nosotros mismos, nos va a ir mucho mejor. Si digo, ¿sabes qué sabe? Me cae súper bien, pero no tengo la química necesaria ahí. Mejor dejemos hasta aquí. Y creo que el otro también va a sentir. Sí, yo creo que sí. Que, o sea, necesariamente de que exista una conexión como la que una sueña de cuento de hadas y unicornios y esas vainas, no creo que se dé, porque muchas veces las expectativas superan a la realidad. Pero lo que yo creo es que depende mucho de la actitud, de cómo una persona vaya y lo que vaya a buscar. O sea, yo creo que una primera cita no debes ir a buscar al amor de tu vida, al amor de la primera vista, etcétera, etcétera, sino más bien buscar pasar un buen momento, conocer una persona. O sea, más que nada es eso, ir a conocer una persona que puede o no entrar en tu vida, y no necesariamente como pareja, sino puede ser un buen amigo, como tú dices. Puede ser que sean súper, qué sé yo, tengan los mismos gustos, tengan afinidades, sea agradable para ti físicamente y tú para la otra persona también, pero no hay la química. Como que ni un intento de agarrarle la mano, porque dices, no, yo creo que este está de una en la zona del amigo. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? También entonces depende mucho de la edad. Porque, lógicamente, si te invitan a salir y tienes 14, 15, y tienes que pedir permiso en tu casa para ir a salir a tomar un helado, o sea, la expectativa de esos niños es súper alta, y ellos dos sí van a fantasear un, claro, montón con el amor de la vida y, es muy probable y la que fantasía en, claro, y todo lo y demás. Muy probable es que en esas citas incluso ya resulte la primera acogida, el primer piquito, el primer beso, porque los jóvenes quieren disfrutar al máximo esa adrenalina, ese bonito de que, ay, mi primer novio, mi segundo novio, voy a escribir, voy a chatear, me tomo fotos, selfies, subo al Facebook o les cuento a mis amigas. Claro. Otra cosa es una salida a los 35, ¿no? De una persona que le fue mal en una primera experiencia, claro, es divorciado. Lógicamente va a tener unas exigencias mucho más altas, no va a tener expectativas de, claro, amor romántico de primera, sino va a ir con muchísimo cuidado, porque ya, claro, ha sufrido mucho. Pero te digo, y no solo es la edad, también puede ser, como tú dices, de la situación, porque puede tener 35 años, pero no haber tenido ninguna relación seria. Claro. O sea, no haberse casado, no haberse comprometido, y él realmente va a la cita a buscar el primer amor con quien quiere casarse, tener hijos y todo lo demás. Claro, lo más sano es no tener expectativas tan altas, ¿no? Para no caernos tan de arriba, ¿no? Porque si estoy, de pronto, como el adolescente le va a ver perfecto al otro, ¿no? O sea, el adolescente va a decir, sí, él es perfectísimo y me enamoré y esto es para, claro, siempre, y ¿no? Y el sea para siempre dura 3 meses. Y claro, y las chicas por lo general no ven, no se fijan a esa edad mucho de los detalles. O sea, con que se porque vea bien físicamente, lo miran desde la, en desde onda, la fantasía. Claro, y está en onda bien, pero por ejemplo, si una mujer a los 28 sigue soltera y tiene su primera cita, ya le empieza por poco a ver qué tal queda su apellido con el de ella. Entonces yo creo que por ahí también un buen consejo es este que da Alexandra, que no tenemos que tener mayores expectativas, sino más bien ir dispuestas o dispuestos a disfrutar el momento y a tener una buena salida, disfrutar la comida, disfrutar la bebida, una buena plática, que de pronto eso se pueda presentar en una segunda cita o en una relación a futuro, ya déjenlo al momento, a ver qué onda. Y en cuanto a las citas a ciegas, yo creo que ahí también juega mucho la adrenalina y las expectativas más bien se convertirían también en miedos. Hay muchos miedos. Yo creo que una primera cita ciegas, sí, cuenta mucho el miedo. ¿Las citas ciegas te refieres a que, por ejemplo, al amigo que yo te voy a presentar y te digo, mira, yo te tengo, claro, un amigo que es, claro, claro, súper parecido a ti, te, claro, va a caer, claro, súper bien y estás soltero y, claro, no te digo más. Esa, el sábado a las 3 en tal restaurante. Claro, a ese me refiero. Yo creo que ahí vas con el miedito de que, chuta, y encajaré, y no encajaré, y será lo que mi amiga me contó, y si, o sea, esas cosas, ¿me entiendes? Yo creo que juega mucho el miedo, incluso en las primeras citas por chat. Tú, por más que hayas chateado, hayas puesto millón de información, y le hayas entrevistado desde hace 4 meses antes, igual te va a dar miedo de pensar, ¿será la persona que yo vi en la foto? ¿Será que lo que pensaba, lo que escribía, era él? ¿O copiaba de otro lado? ¿O se estaba inventando? ¿O me escribía durante, qué sé yo? ¿Tú no sabes qué estaba haciendo esa persona cuando chateaba contigo? Claro, siempre va a haber la expectativa y siempre va a haber lo que tú dices, ¿no? El miedo. Siempre es que estamos arriesgando mucho, ¿no? Estamos exponiendo el corazón ahí. Entonces es como, ¿y ahora? ¿Y si no resulta esto, si vuelvo a fracasar, si no me quiere y si no le gusto? O sea, tú pones mucho ahí, y de ahí es lógico que tengas miedo, ¿no? O sea, si estás ciega, pero sea, que no seas ciega. Pero también pones confianza. La confianza, claro, porque o sea, estás dando bastante. Eso te digo, en una primera cita de alguien con el que tú conoces, un compañero, ya te digo, puede ser compañero de oficina, de trabajo, de universidad, alguien que ya conoce, amigo de tu hermana, lo que sea. Que tu hermana te diga, oye, ¿sabes qué? A mi amigo, ¿te acuerdas de ese? Y tú, no, al mal le gustas, no le cacho. Y tu hermana te empieza a dar un montón de tal, y tú, no le cacho. Él quiere salir contigo. Y te convence, y vas. Y tú dices, bueno, tu hermana te dice que ya te ha visto, que tú sí le gustas. Y bueno, ahí no tienes tanto miedo. Dices, ah, no, pues mi hermana le conoce, no es un delincuente. Claro, pero también, o sea, está el miedo del otro desconocido que puede resultar todo lo negro, ¿no? O sea, porque te imaginas todo primero lo oscuro, claro, ¿no? De que puede ser un asesino en serie, o sea, claro, no. Pero eso te digo, pero ahora en internet, cuando tú chateas, yo pienso que el riesgo o lo que a mí no me cuadra es que por internet sí se puede mentir mucho más fácil. O sea, yo te puedo decir, ay, sí, ¿sabes qué? Yo hablo tres idiomas. Y dices, bueno, dime algo en inglés, y te bajas, googleas, copy-paste, y se acabó. ¿Se cacha? Y te puedes seguir subiendo un poema. Yo escribo poemas, y ahí escribe el hermanito, pero le robó, ¿no es cierto? Y tú no sabes con quién te vas a topar. Como claro, yo te digo, todas las fotos son manipuladas muchas veces. Es más, cuando tú subes una selfie, tú no muestras del otro lado de la selfie. Tú sonríes y estás en la selfie así, y con un fondo de playa, y resulta que era el póster del cuarto de tu hermana, y estás en tu casa. Y resulta que estabas maquillada y bien vestida de la cintura para arriba, y para abajo estás en chancla y pijama. O sea, tú no sabes eso. Claro, normalmente el que miente, miente siempre. El que miente, miente siempre. No, tú puedes decir, yo le conocí a mi esposo en mi oficina y le conocí por 15 años y le vi todos los días llegar al trabajo, pero nunca supe que tenía otra esposa y otros hijos. Pero le viste. Claro. Pero ¿qué resulta cuando tú vas a una primera cita que contactaste por chat y no es la persona? ¿Tú le seguirías a la cita? No. Yo me doy la vuelta y me regreso. Por eso, o sea, mismo, una primera cita, si es que es así, tiene que ser siempre en un lugar público. Yo ni siquiera diera chance a que me digan, oye, disculpa, te doy una explicación. Yo no. O sea, me diera mucho miedo, mucho temor de que se muestre una persona y resulta siendo otra. O sea, podrá tener cualquier trauma. Podrá ser que era muy gordito y tuvo miedo de que a mí me gusten los flacos, o pudo ser muy flaco y quería, y pensaba que era por poco un esqueleto y no, o tenía una rayita y me mostró una foto de hace 15 años de atrás, o la foto, eso. El mismo hecho de tú ir y ver y decir, Diosito, no es, yo me regreso. Yo no le diera chance a la explicación porque me diera miedo. Claro, y yo le diera mi tarjeta. Porque claro, hay muchas cosas que se juegan ahí, ¿no? O sea, ¿por qué claro, pongo una foto falsa si aquí estoy jugando? Porque tarde o temprano me voy a tener que mostrar. ¿Has visto que en unos perfiles ponen unas fotos que sí son ellos, pero son, por decirte, la foto de la playa y él está así chiquitito, o ella está así chiquitita, y tú dices, ah, tiene un buen lejos, y te arriesgas al buen lejos? Y resulta que sí, era puro buen lejos. O sea, a mí, por Dios, que sí me diera miedo. Yo sí dijera, ¿me puedes mandar una foto más cerquita? O hablar, o sea, no sé. Yo no me arriesgaría a una cita por internet con las cosas que ahora escucho, con las cosas que yo enseño a mi hijo, a decir, hijo, por favor, no confíes, no hables, no hables con extraños. Y con todo lo que pasa, a mí me diera miedo, siendo que ya soy una mujer adulta, me diera miedo. Yo no seguiría, es más, yo no aceptaría una primera cita. Es más, si me invitan a un restaurante en la punta del cerro, por decirte, vamos a yo preferiría que sea en la Plaza Foy, en el centro, donde hay un montón de gente, o en un centro comercial, en el patio de comidas, algo así, para yo tener a dónde escapar. Pensaría siempre eso. ¿Tú? Verás, yo creo que en este momento, mientras nosotros hablamos, mucha gente está teniendo una primera cita. Y creo que sí vale la pena quitarse un poco de miedos, ¿no? Porque, o sea, ya te digo, el asesino en serie no necesariamente está en Tinder, también está al lado tuyo y no te das cuenta. Pero pienso que sí tienes que ser lo suficientemente fuerte emocionalmente para poder hablar, poder mirar, poder acercarte. De pronto, si le conocí una primera vez, no sabía casi nada de él, pero después puedo conocer su familia, su trabajo. Y de pronto sean dos buenas personas que están buscando en serio tener una relación estable. Y puede que resulte. O sea, yo creo que si no apuestas, no ganas. Es verdad. Pero yo no apostaría por alguien en línea, la verdad. O sea, soy sincera. Nos vamos con una canción y volvemos. Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina de cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Llegando al final de nuestro programa, vamos a decir algunas conclusiones. Bueno, yo creo que para una primera cita, el medir las expectativas y los deseos que nosotros tenemos, o los planes que, o las cosas que habíamos planeado para la primera cita, no siempre se cumple. Entonces, si no nos queremos decepcionar, es mejor no tener un perfil muy alto de lo que puede resultar la primera cita. Segundo, dejar la desconfianza o los miedos, como el que yo tengo de una cita por internet. Yo creo que si están de acuerdo en una cita por internet, por cualquiera de las redes sociales o chat o espacios para primeras citas o citas a ciegas, creo que deben ser conscientes de lo que están haciendo, de hablar claro, ser específico y tratar de escoger bien a las personas con las que comparten la información. Y luego también en la vida real, si nosotros queremos salirnos de la red y salir a buscar en un bar, en una cafetería, también tener mucho ojo con quién llevamos, con quién nos levantamos, porque como decía Alex, aquí en interno no, me decía que tenía mucho más miedo de salir con alguien en, que conoce en un bar. Entonces yo creo que eso, que es cuestión de cuidarse mucho, de tener unas expectativas básicas y disfrutar el momento nada más. Claro, o sea, sí tenemos que tener cuidado emocional nuestro, o sea, tener la madurez emocional necesaria para tener una expectativa realizable dentro de una primera cita. También, lógicamente, no vaya a salir con alguien que no sea absolutamente nada. O sea, sí es bueno tener una información necesaria básica para salir con una persona. Y sobre todo ser muy honestos, ¿no? Si el otro no es honesto, es su responsabilidad, pero yo sí tengo que ser honesto, ¿no? O sea, como decíamos, la foto de perfil, ¿no? O sea, claro. ¿A qué juego? Si tarde o temprano me van a conocer como soy. Uh-huh. Entonces, sí tener como madurez, responsabilidad y también apostar a ganar, ¿no? También merezco, claro, ser querido, merezco ser amado y voy a dar esta oportunidad de ser feliz. Y si te fue súper bien en la primera cita o te está yendo súper bien en tu primera cita o citas ciegas, tengo una segunda cita, una tercera cita, sal al parque, sal a distintos lugares para que puedas saber si en realidad cumple o no las expectativas y va o no a llenar ese espacio en tu vida, ya sea como pareja, como amigo, como amante. Yo creo que eso sí hay que tener la madurez necesaria como para saber para qué quieres a esa persona con la que estás saliendo. Así es. Y yo creo que no hay más que decir. Estamos el próximo jueves en el programa. Muchas gracias, un buen fin de semana. Disfruten la Fanesca, a mí me encanta. Vamos a disfrutar la Fanesca. Y los que somos católicos, yo creo que también es un tiempo de, para los católicos y no católicos, un tiempo para reflexionar, para verse uno mismo frente a lo que es el perdón, la caridad, el arrepentimiento, que es lo que propone ahora en esta Semana Santa. Por eso tenemos el viernes el Vía Crucis de San Francisco con los cucuruchos. De pronto, también si quieren hacer turismo, esta es una muy bonita tradición. Nos vemos hasta el otro jueves. Chao. Sería normal para sabe lo débil que soy. Y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo. Por eso me quedo. Me aferro y te quiero a morir. Por eso aquí adentro tú estás todo el tiempo viviendo del sufrimiento. Y es que todavía no encuentro lo que en mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor o lágrimas, me da igual.